de Pandora, Mr. Javier. Y yo no sé qué fue lo que pasó entre usted y yo. Quizás se fue el amor de tanto que lo usamos. Fácil de sentir, difícil mantener. Hoy yo le digo a usted, hoy ya no voy a llorar por ti. El papel idiota no es para mí. No me vengas a suplicar, que ya no te voy a esperar. Ahora me toca ser feliz, y eso no me lo das tú, baby. Todo llega a su final, ahora te toca a ti llorar. Te levantas en la mañana, solita en tu cama. Quieres tenerme cerca, tu cuerpo me llama. Ahora te sientes sola, sola, sola, sola. Ahora tú me valoras, ahora tú me valoras. Y ahora te diste cuenta que nadie te va a amar como yo. Dime quién dará el amor. Quiero que te des cuenta, al final de la batalla, ¿quién perdió? Dime quién dará el amor. Dime quién te lo va a hacer tan rico como yo. Dime quién te va a tocar tan rico como lo hacía yo, baby. Jugaste con mi corazón, pero ahora se volteó la situación. Hoy ya no voy a llorar por ti. El papel de idiota no es para mí. No me vengas a suplicar, que ya no te voy a esperar. Ahora me toca ser feliz, y eso no me lo das tú, baby. Todo llega a su final, ahora te toca a ti llorar. No voy a llorar más, no voy a mirar atrás. El pasado es pasado y yo lo voy a borrar. Qué pena, tú no podrás y sufrirás. El karma sí que existe y te lo devolverá. Ahora vas a sentirte sola. No me llames a ninguna hora, que ya yo no estoy pa' ti. La vida me voy a beber. Y ahora te diste cuenta que nadie te va a amar como yo. Dime quién dará el amor. Quiero que te des cuenta, al final de la batalla, ¿quién perdió? Dime quién dará el amor. Hoy ya no voy a llorar por ti. El papel idiota no es para mí. No me vengas a suplicar, que ya no te voy a esperar. Ahora me toca ser feliz, y eso no me lo das tú, baby. Todo llega a su final, ahora te toca a ti llorar. Desde la madre patria, Mr. Javier, el príncipe de España, directamente desde el paraíso, baby. Málaga la bella. Osak el oso, Master D, el mata beats. Oye, esto es pa' mi familia y pa' mis colombianos. Adiós, cariño.